Mira, todo esto empezó el jueves 18 de este mes. Yo iba con mi pareja que me acompañó a la parada, tenía que ir a trabajar a La Plata y estábamos mirando un video porque justamente me acuerdo porque era el cumpleaños de su sobrino único y en una de esas ella se da vuelta, en la parada donde estábamos juntas había un señor, una señora y cuatro niñas. Nada, cuando se da vuelta no sé qué le dice este chabón y cuando lo miramos me balbucea y cuando lo miro de vuelta porque me doy cuenta que me decía a mí, me dice, ¿por qué no te vestís de varón? Y listo, que te voy a matar, que debería, no sé, sucia, diferentes cosas. A todo esto yo me lo quedo mirando y le digo, ¿qué le pasa? Me increpa, me escupe y cuando le voy a responder de la misma manera me da una trompada. Yo tenía los anteojos puestos y me deja el vidrio clavado en el malar izquierdo. También me da una segunda trompada que logro esquivar, que me rompe, me arranca el expansor. Yo tengo un expansor en la oreja izquierda, me arranca el expansor. Bueno, a todo esto sigue pasando, ¿no? Se acerca un chico, o sea, este chabón, cuando hace a la segunda agresión, yo veo, busco algo en el piso, encuentro un palo. A todo esto el chabón sale corriendo y ahí le digo, le pregunto a esa mujer que quién era, quién es este chabón que me acaba de agredir. Me dice nada, o sea, no me dice nada. Entonces veo que se acerca un patrullero. Me acerco, cuando lo paro no me da bola, me tengo que poner casi enfrente porque encima le muestro la cara, onda, no me ves que tengo la cara rota, para un poco. Sí. Cuestión que le digo boludo, yo en mi forma de hablar le digo boludo sin querer, y agarra y me reta el chabón y me dice, no, boludo no, o sea, no le importó mi cara, le chupó, no sé, me dice, o decime oficial para dirigirte a mí, no sé qué, bueno, le digo, ah, bueno, encima de esto, le estoy diciendo, bueno, le cuento que me acaban de pegar, que no lo conozco, que no sé quién es, y me pregunta qué pasó, me sigue diciendo como que lo conozco, o sea, cualquiera. Le digo que se está yendo, o sea que en vez de seguirme hablando que vaya, que está ahí a 20, 30 metros porque estaba cruzando la calle. Y cuando el chabón ve que viene el patrullero, ahí empieza a correr un poco, pero seguía ahí a la vista. Entonces le digo por dónde va, la mujer esta le dice que es el marido, que se llama Ángel Monzón, y que vive enfrente de la parroquia San José Obrero, en el barrio obrero de Berisso. Así que, bueno, veo que el patrullero dobla. Cuando le decimos por dónde va, porque lo estoy viendo, va para otro lado. Y yo indignadamente agarré y con mi euforia no sé qué me pasó y empecé a correr para avisarle al patrullero que, o sea, que nada que ver, que lo estoy viendo, que está ahí a 2 cuadras. Y bueno, el patrullero pasa de vuelta hasta que yo llego corriendo, pasa, se va, y ahí me enfrento otra vez a una situación horrible, que es entrar a un barrio bien precario, ¿viste? Donde nos amenazan a mí y a mi pareja con que no grabemos. Porque no sé qué, con un cuchillo. A mí no me importó nada, seguí. Entonces lo vuelvo a divisar y le digo que ahí está y le digo a mi pareja que llame. Y este chabón se me quiere acercar de vuelta, está con tres chongos, le da las gafas de él, agarra un ladrillo hueco, casi de 3/4, y me viene de vuelta. Yo en el medio del campo dije, este chabón me va a matar, no le importa nada. Entonces pienso, retrocedo. Y le digo a mi pareja de vuelta, llama a la policía. Y ahí el chabón, o sea, con lo único que se asustaba era con eso, porque si no me venía y me rompía la cabeza con un ladrillo. Claro, encima de toda la violencia con este tipo, Claro. tenés la falta de respuesta del patrullero que estaba ahí, que te lo cruzaste en ese momento. Que le digo para dónde va y se va para otro lado. O sea, me están jodiendo, dije yo, y con toda mi euforia corro, porque obviamente estoy viendo que el chabón está a 2 cuadras. No voy a dejar que se vaya sin saber quién es el que me acaba de cagar a trompadas. Gratis encima, porque no le dije absolutamente nada. Cuestión que ahí un poco, cuando el chabón deja el ladrillo, cuando yo le había gritado a ella que llama a la policía, agarra un fierro, que tengo fotos, tengo todo, por suerte. Cuando él se va perdiendo entre la gente con un palo de hierro, y ahí es cuando la gente un poco, recién, se empieza a acercar y yo digo, me rompió la cara, no lo conozco, yo estaba esperando el micro, mirá lo que me hizo, este hijo de yuta, bla, bla. Y ahí la gente se empieza a acercar y viene una flaca y me dice, vení, vení, vení para acá, flaca, vení, onda, dejá de hablar con esta gente que no, mucha bola no te dio, porque es verdad. Me saca de ahí, me lleva enfrente de la casa y me dice, vive ahí. ahí es cuando yo sé dónde vive y no me moví de ahí, obvio, el chabón no apareció más. Y ahí se acercan tres chicas del barrio, gracias a las chicas, chicas del barrio de ahí, que me dieron una remano, me ayudaron, me dieron el nombre, dónde trabajaba, qué hacía, que era un violento con todas las mujeres. Todos los chabones que pasaban por ahí me decían a dos o tres, qué sé yo, como mandalo en cana, hacelo mierda, es re violento, siempre fue así, o y todo el mundo como que... como que cuando se dieron cuenta de lo que pasó, ahí recién me empezaron a apoyar. Claro. Y dependió todo de vos, o sea, tomar imágenes, correr al tipo, identificarlo. Yo y de mi pareja, que era la que tomaba las fotos, así que tenemos todo. Ahí es cuando la señora aparece de vuelta, la primera que me llevó a la casa, y me dice, bueno, ahora va a venir un patrullero, ya te lo llamé yo. Es el patrullero tal. Le digo, bueno, cuando me di vuelta venía, era el mismo. No. El mismo patrullero que no me había dado ni cabida. El oficial boludo. El oficial, exactamente. Sos vos, boludo. No, boludo, no. Y yo dije, le digo, es el mismo que no me dio bola. Y él todo fino viene y me dice, ¿llamaste vos? Le digo, y sí, le digo, si yo te dije para dónde se iba, y cuando les hago señas no van. O sea, ¿qué voy a decir? Sí, llamé yo, le digo, sí, me volvió con un ladrillo, casi me rompe la cabeza de vuelta, chabón. Y él todo bueno me ofrece a subirme a la camioneta y a llevarme a hacerme la denuncia a la comisaría 38, a la segunda de Berisso. Que sin nada que hacer, el chabón que está en la mesa, yo a todo esto, chica, seguía con la cara toda sangrada. Claro. El expansor me derretía en sangre, imagínate, porque me lo arrancó el hijo de yuta. Y... cuando entro a la comisaría me dice, ¿qué te pasó? Bueno, le cuento así rapidito y me dice, ay, pero no sé qué deberías hacer. O sea, eso fue lo primero. Y me dice, tenés que ir a un hospital primero tu salud. Y sale una segunda persona con un trajecito de oficial, ¿viste? Sí. Y le pregunta a esa segunda persona qué es lo que tenía que hacer yo. Así que vos imagínate que el chabón que tiene que estar ahí para decirme lo que yo tengo que hacer, le tuvo que preguntar a una segunda persona qué tenía que hacer yo. Creo, ¿no? No te tomaron la denuncia, nada. Exactamente no. Y por suerte no la hice, porque yo cuando estoy en todo eso, en todos mis nervios, cuando llego a la casa de este chabón, estoy parada en la iglesia, porque vive enfrente de una iglesia, y agarro y pienso, no, mandar un mensaje X persona. Ella manda y obviamente mis compañeros respondieron muy rápido, por suerte, y me dijeron qué tenía que hacer, así que por suerte... no hice la denuncia ahí porque mucho no iba a funcionar. Vos imagínate que no lo fueron a buscar. ¿Qué van a hacer con la denuncia? Nada. Claro, pero ni siquiera para asesorarte ni nada. Exactamente, o sea, es como no. Como que te violentaron. Exactamente, no sabían qué hacer conmigo, imagínate. Yo con toda la cara rota y ellos no sabían qué hacer porque como tenía un vidrio clavado, me decía que vaya al hospital. No. Yo lo que quería es que lo vayan a buscar y lo maten o algo, no, nada. Pero mátenlo o algo. Claro, péguenle. O algo. Agárrenlo de los pelos, que hagan algo por mí o por lo que me hizo, ¿no? Claro, todas las violencias juntas. Exactamente. Y por suerte tenías ahí a quien recurrir para no caer en manos de estos... Claro, del Estado otra vez. Sí, del Estado otra vez. ¿Y qué pasó con después organizar un scratch, ¿no? Una sí, de sí. Marzo. Hubo una movilización enorme. Que estaba yo emocionadísima porque no lo podía creer. Llegamos hasta el barrio, vinieron un montón de organizaciones con adhesiones de todas las provincias y todos lados. Llegaron hasta acá unas 900 personas, eran como 4 cuadras. Imagínate que eso nunca se vio acá en Berisso y era algo muy nuevo para la gente de acá, ¿no? Sí. Estuvo muy bueno. Sí, y la respuesta a la organización. Ahora continuará con el tema de eso, de hacerle la denuncia y todo, como la vía institucional, pero es importantísimo que a los 2 días, ¿no? A los tres días. A los 3 días ya se hubo toda esta organización. Exactamente, las compas, la Asamblea de Mujeres, el Frente, todo. Claro. Por eso yo dije, yo estoy bien gracias a mis compañeras, porque por lo institucional seguías ahí, claro. Derraparon. Incluso se llegaron a enterar porque, como te decía Valeria recién, porque vos tuviste que correr hasta ahí, correrlo al chabón, averiguar qué era. Exactamente. Y incluso vos hiciste todo el trabajo y llegaron... De la policía. Y no me pagan nada. Sí. Y no te dieron nada de plata. No me pagan nada, imagínate, ni bola. Es más, se comunicaron con una compañera, la oficial de la comisaría de la mujer, de Berisso, para estar a mi disposición. ¿Por qué no se puso antes, no? Porque vio todo el escrache que le venía. Un día antes se comunica con una compañera para avisar que está a nuestra disposición. Sí, y el miedo sigue estando también de andar por la calle, de ser una lesbiana visible o ser una persona que está con su pareja visible y nada, y la falta de respuesta institucional, ¿no? Como... Y un poco como las dos cosas, como ahora, no sé si mucho en realidad miedo, no quisiera llamarle miedo, porque yo nunca tuve miedo, pero bueno, ahora tengo que pensar un poco más las cosas dos veces. Tengo que mirar para todos lados porque voy a la misma parada. Espero siempre, tengo obviamente ahora algo en la mano. Exactamente, siempre con algo en la mano para ir a la misma parada que queda a media cuadra de mi casa. Sí. O sea, es la parada de siempre. Me dijeron que no la habite, que tengo que pasar por otros lados. Pero ¿por qué me tengo que ir yo si el miedo tiene que cambiar de bando o no? Totalmente. Sí. Y es lo que tenemos que lograr, que no tengamos miedo, que no nos dé miedo. Porque eso es lo que quieren, me imagino, va. O es lo que quería este chabón, que le salió muy mal, porque con la movilización me dijeron que el chabón estaba dentro de la casa y que se quería colgar un poco. Es que sí, imagínate, después de ese ataque, tenés todo el barrio organizado y las organizaciones organizadas ahí en tu pueblo. Exactamente, y el barrio también, que no te quiere, o sí, así que fuiste. Claro. Y sabes que no hay cifras oficiales tampoco, en relación no solamente que no hay capacitación de parte de la policía o de las instituciones en relación a la violencia contra el colectivo LGTB, sino que tampoco hay cifras oficiales sobre los ataques que se reciben. Sí, me imagino que la mayoría no debe ni denunciar. Exactamente. Lo que está es sobre todo por los crímenes a las compañeras trans y travestis. Sí. Pero la mayoría de eso, o sea, después de eso no te dan ganas de ir a hacer una denuncia ni nada, salvo que estés organizado obviamente y tengas el apoyo de tus compañeras. Salvo que tengas la suerte que tuve yo. Sí, y la militancia. Exactamente, porque 4 años acá no son nada sin ver esto de lo que pasó después, así que le debo todo y por ya lo vuelvo a repetir, yo estoy bien gracias a mis compañeras. Muy bien. Acá hay unos, en el estudio estamos haciendo corazones con las manos, aplausos, porque todas tus reacciones fueron realmente muy, muy zarpadas. ¿Cómo pudiste reaccionar? ¿Cómo pudiste pensarlo? ¿Cómo pudiste recurrir a tus compañeras? Sí, más en ese momento. Sí, tal cual, pero también cómo te estás defendiendo y cómo te le estás bancando pensando justamente en esto. ¿Por qué tengo que dejar de ir yo ahí? Esto, el no tengo miedo, sino que tenés que tener esta precaución porque nada, vivís en este mundo horrible, pero entendiendo que no sos vos la que tiene que tener miedo ni tiene que dejar de ir a esa parada de bondi, ¿no? Claro, ni mudarme de casa, olvídalo. Ni mudarte de casa. Jamás. Sí, ahora tocará organizar la autodefensa, sería también, como desde lo colectivo, más allá de lo individual, sí. Es importantísimo saber reaccionar en el momento como pasó en esta situación. Sí. Así que sí, la verdad que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maca, por el contacto y por toda la... También, haber puesto el cuerpo a pesar de esta situación y poder responder frente a este ataque lesbofóbico, lesbo-odio. No, gracias a ustedes y gracias por dejar de expresarme. Y bueno, que no se olviden que vamos a seguir y que no nos va a parar una trompada nomás, por lo menos a mí no. Y... Obviamente que gracias por la ayuda y agradecer a todos esos compañeros que vinieron a apoyarme y a apoyar a toda la disidencia, porque la verdad que se vieron un montón y estaban todos sorprendidos. Uh-huh. Así que me encanta que el Frente también y que todos entren en eso de basta, de que ya no tener un, no sé cómo explicarlo, un punto de, es, no sé, tiene el pelo azul, tiene el pelo violeta, o sea, por las disidencias de adaptarse. Claro. Yo creo que nuestros compañeros se están adaptando y que encima ahora luchan por nosotros, así que es como re lindo. Y sí, es un movimiento. Estamos avanzando, o sea, estamos avanzando y bueno, necesitamos que avancen un par más, ¿no? Pero bueno, por lo menos por nosotros se debe empezar. Uh-huh.